los estudios idealistas, la marca de la filosofía, por un lado, y los estudios gramscianos y los aportes del PC. ¿Cómo conviven una tendencia idealista con una tendencia dialéctica? Justamente por este desplazamiento que se produce a través de los estudios políticos y ideológicos. Justamente este es como el devenir que se produce. Pasar un poco de un pensamiento filosófico a un pensamiento de lo político. Cuando se supera la crisis del fascismo, los nuevos cuadros de historiadores que están surgiendo con una historia que se empieza a profesionalizar van a ser jóvenes intelectuales que ustedes bien conocen: Carlos Ginzburg, Giovanni Levi, Carlo Poni, Eduardo Grendi. ¿Le suenan todos o le suenan? Sí. ¿Y todos? Entonces va, Poni. Por ahí me olvido alguno, ¿eh? Grendi, Levi, Ginzburg. Más abajo la voy a poner a Ángel, que no tiene mucho que ver. Ginzburg, Mariana es informable. Esto es otra cosa, ¿eh? Estos son los jóvenes intelectuales de izquierda, por supuesto. ¿Sí? Hijos de los resistentes de la época de la resistencia italiana, durante el fascismo, que van a tratar, digamos, de resolver su tensión entre los estudios históricos, filosóficos, idealistas, en los cuales estaban formando las facultades, con su interés en lo social, en estudiar los cambios, en acercarse a los cuadros de la revolución planteada en la década de 60 y 70. O sea, como ustedes ven, es todo un magma, digamos, todo un caldo diferente, muy particular, diferente de lo que va a ser el Francia. En línea general, estoy diciendo que estos muchachos eran del Partido Comunista Italiano. Se insertan en las universidades. Ginzburg, quizás el más conocido por nosotros, es hijo de una importantísima literata, una profesora de letras que ha escrito libros muy, muy, muy famosos, muy importantes en Italia y en Europa, y que era, no sé si socia o estrella de la editorial Einaudi, ¿sí? Einaudi. Es bueno que sepan esto, porque Einaudi es una editorial tan importante en Italia como lo es que la revista Gans para Francia. ¿Sí? Vamos a enfocar para otro lado un poco también. Einaudi. Einaudi va a ser la que va a empezar a editar los libros de estos jóvenes, ¿sí?, intelectuales, que en la década del 60 van a empezar a transformar la historia italiana y en la década del 70 van a empezar a buscar una salida. ¿Por qué digo lo de la salida? Porque ante el diagnóstico de crisis que señalan algunos para la década del 70, tanto los franceses como los italianos, en buena medida los neomarxistas británicos, están buscando dar una respuesta y una continuidad a los estudios económicos. Discutir esta tesis que se escuchó tanto en la década del 80 sobre el fin de la historia. ¿Alguna vez leyeron Fukuyama? ¿Escucharon hablar de Fukuyama? Sí. Alguien que cuente mínimamente de qué se trata, por favor. Nada, ¿el fin de la historia? Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice el fin de la historia, concretamente? A partir de la caída del muro, ya no va a haber más vida cristiana, sino que va a haber más heroína. Que no hay futuro, que no hay posibilidad, que no hay explicaciones, que los sistemas macro han fallado. Claro, es una visión totalmente negativa del futuro. Ajá. No hay ninguna posibilidad al. O sea, la idea del progreso es destruida totalmente, jamás va a volver. Él no... Sí, es cierto. Y sí, porque ya no tiene cómo sustentarlo. Sí, muy pocos días. Claro, pero eso fue de los 90. Todo lo que se había dicho antes acerca del neoliberalismo ya no podía ser apoyado por él y bueno, como que se desliga un poco de toda la política de Estados Unidos en la actualidad. ¿Y qué hacemos con el libro grande así? ¿Qué hacemos con ese libro? Era como una especie de gran nube tóxica que amenazaba todos los marcos de comprensión social. Mucha gente estaba diciendo la Fukuyama de las posibilidades de que tuviera razón en torno a que se terminaba la historia de la humanidad en el punto, ¿no? Se terminaba la noción de progreso y por lo tanto había un estallido del presente. Es en ese contexto donde se producen algunas miradas de derecha y de izquierda que coinciden lamentablemente. De que la historia como ciencia no tiene legalidad, la historia como ciencia no es verificable y por lo tanto ha llegado el fin también de una historia que solamente servía para construir un discurso de progreso. Abolido el progreso, es necesario abolir la ciencia que podía legalizar. Bueno, obviamente, imagínense ustedes lo que pensaban los intelectuales provenientes de la izquierda italiana, lo que podían pensar los franceses, lo que podían pensar los intelectuales marxistas británicos. Lo que intentaron hacer, por eso yo decía, la puerta para salir de la crisis, la puerta para pasar a otro estadio de comprensión, fue buscar salida, fue buscar nuevos abordajes, que por ahí rompieran un poco con las miradas de lo macro y que permitieran ajustar lo micro a la realidad. No abandonar el interés por lo general, por la realidad global, sino aceptar que es cierto, los sistemas macro no dan cuenta de las peculiaridades y de los cambios. Entonces lo que ellos proponían era una nueva estrategia de conocimiento, una nueva estrategia de aproximación al objeto. Entonces, se intenta en Francia, se intenta en Inglaterra, se intenta en Italia. Ustedes ya ven la salida francesa con esto de la historia cultural. La salida norteamericana también tiene que ver con la historia cultural, pero es una historia antropológica muy marcada por los estudios de Clifford Geertz. O sea, más que antropológica, es una historia muy etnológica. Estados Unidos, en la década del 80, se pone de moda Clifford Geertz. Clifford Geertz, antropólogo, etnólogo, va a plantear algunos libros que van a ser muy importantes. La interpretación de las culturas, eso es muy conocido. Lo local, ese es otro. Las riñas de gallos son varias. Va a ser estudios en comunidades indígenas, en comunidades mezcladas, en comunidades exóticas, filipinas y demás. ¿Sí? Planteando que el abordaje del fenómeno de lo social tiene que ser absolutamente empírico y descriptivo. Cuanto más fiel sea como un derivado, cuanto más fiel, o boas, cuanto más fiel a la descripción de lo que se observa, uno más podría aproximarse a comprender esa realidad. Ergo, lo que él plantea es la utilización de una historia densa, una descripción densa. Este es un concepto bien garciano. Descripción de densa. Quiere decir abundante, sobrecargada, muy llena de datos. Además de que sea muy detallista. El tipo lo hace con mucho detalle, no es que sea aburrido, porque te muestra objetos tan exóticos. No, no te grita la lectura, no es aburrido, es divertido. El tema es que es peligroso, porque ¿qué teoría está detrás de esto? Bueno, eso es motivo de que nos analicemos en otro capítulo, en otra materia. Pero digamos, también hay un poder de generalización bastante peligroso detrás de Geertz. Y una noción de realidad bastante distinta. No lo quiero ahora encontrar con eso. Pero que es antirrelativista. Tiene mucho que ver, ¿eh? Él es antirrelativista. Por un lado, hace mucho énfasis en las estructuras. Entonces, hay cosas estructurales que ha sacado Levi-Strauss, ha sacado de otros antropólogos, como que están detrás. Como que las ideologías, las formas de pensar son fondos fijos e inmóviles que están detrás de los actos. Y lo que hay que hacer es describir los actos, describir las prácticas, describir los rituales, ¿sí? Pero la noción que está detrás de esa descripción densa es lo de un fondo inmóvil. Ergo, no es una historia, no es una antropología que explique la dinámica de la transformación. Eso es lo que está detrás. Eso es peligroso, digamos, desde el punto de vista de un historiador que quiere explicar el cambio social. ¿Un heredero de qué? Bueno, además este juego es lo local y lo global. El énfasis en lo local es el énfasis en lo etnológico. En ir a la aldea y estudiar la aldea por la aldea. Es muy diferente que lo que van a plantear los muchachos de la microhistoria. Eso también se presta muchas confusiones que vamos a investigar más. Un discípulo de Gertz, para que ustedes vayan armando su esquema, es Robert Darton. Norteamericano él también. Robert Darton. Yo les voy a tirar datos biográficos. Periodista. Tómenlo y márquenlo a fuego. Periodista. Interesado en historia. En historia de la comunicación. En historia de los medios. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio que va a elegir Robert Darton? El rumor, la literatura, las letras en Francia en el siglo XVIII. Yo sé que esto es una marrancha. Pero bueno, ¿sí? A él le interesa el antiguo régimen, que es el momento en el que él considera que estamos en un escenario en el que empieza a aparecer el Estado y en el que empieza a aparecer un sistema de comunicación a través de la prensa escrita, a través de los libros y los diarios. Entonces Darton, que viene del periodismo y que piensa en un nivel de generalizaciones bastante peligrosas, así como Gertz, por un lado, se interesa en pensar cómo recorre el rumor político durante la monarquía, en el momento de la revolución, y cómo juega el libro en la prensa, sobre todo la prensa, ¿sí? Desde un medio que él pretende conocer mejor que los historiadores. Y además arriesga, pobre Darton, a meterse en el campo intelectual francés. Qué osado. Es osadísimo, porque entre franceses y norteamericanos nada es posible, nada bueno sucederá. Los franceses solamente los mirarán con asco y los norteamericanos reaccionarán con prepotencia y complejo de inferioridad. O sea, es una matrimonio de la vida. Es como la línea de Bayon en París o en Nueva York, depende de dónde sea el escenario. Eso es. La cuestión es que pobre Darton, va, pobre Darton, fue fantástico, tuvo su momento de gloria, todo el mundo, yo tengo su libro, todos tenemos su libro. Claro, en la década del 80, ya, pero en la década del 90 llega a la Argentina junto con otros coletazos de qué, del conflicto entre la historia cultural francesa y la historia cultural norteamericana. O sea, Chartier por un lado, Darton por el otro, papá Gertz, más arriba. Lo estoy simplificando un poco, pero esto ayuda. Ah, el papá francés, Bourdieu. Claro, Bourdieu hace un poco de mediador, pero bueno, obviamente la juega para el lado francés. Bueno, ustedes ven, de la descripción densa y la importancia de las letras, pasamos a un Darton preocupado por la circulación del rumor, la circulación de las letras y la literatura. Darton va a escribir un libro fantástico, digo fantástico porque merece la pena ser comprado, leído y disfrutado, a pesar de que uno no comulgue, no compre, lo que está detrás, que se divide en varias historias unitarias. Y se llama La gran matanza de gatos, episodios de la historia cultural francesa. O sea, con ese título ya ven, un tipo que sabe de prensa sabe cómo publicar un libro. O sea, aprendan de los grandes. Cuando tengan que hacer un libro, aprendan de los grandes. Roger Jaffee tiene un libro que ustedes bien conocen, famoso, que se llama El mundo como representación. O sea, tenemos una entrada a la historia de lo cultural a través de las representaciones, la teatralidad, los actores sociales. Una representación implica actores. Entonces, lo que va a hacer jugar Roger es esta noción de representaciones tomada de la historia del arte, tomada de otras cosas, ¿no? Donde lo que se ve es un mundo de conflictos en teatro, de conflictos. Bueno, Darton va a hablar de episodios culturales, y no va a tener un libro. Su libro no es un discurso continuado, sino que son distintos capítulos aislados unitarios. Distintas descripciones de distintos objetos, ¿tá? Observan ustedes cómo hay cierta armonía, ¿no?, en lo que son las tradiciones. Solo que claro, Darton va a escribir un, un, episodio buenísimo que tiene que ver, por ejemplo, con el de la gran matanza de Galdós, que es la historia central del libro. Se lo voy a contar en la segunda parte. Quédense un poco con la duda que es la gran matanza de Galdós. Esa va para eso. Otro capítulo de ese libro, comentario también, es la mirada sobre la ciudad como representación y la ciudad como un espacio de... un espacio social imaginado desde un intelectual francés del siglo XVIII. Y bueno, hay más cosas. Ah, sí. Hay uno que tiene eco todavía del libro de Bloch. Que se llama Mamá Oca, cómo se cuentan cuentos. Ah, y también de Aliés, y claro, también de otros franceses que han trabajado el tema de la leyenda, que han trabajado el tema de las de los cuentos medievales. Bueno, habla de los cuentos medievales, de los cuentos más bien de la edad moderna, más que de los cuentos medievales, de cuáles eran las historias que se contaban en el siglo XVIII, acerca del bosque y de los niños, y cómo hay cierta posibilidad de un estilo comparativo. Pero bueno, la verdad es que cada una de esas historias en sí misma es muy divertida para leer, es muy interesante, pero tiene ciertos peligros que vamos a analizar después en la segunda. Bueno, también es un intento norteamericano por salir a la crisis. También es una respuesta a este estallido de la historia, que quizás contribuye un poco más a los pequeños aspectos y a los pequeños temas, porque lo que está detrás no es un intento explicativo de una realidad más global, puesto que está por ahí un poco más permeado por esa noción de falta de progreso, está más permeado por esa falta de noción de conflicto, ¿sí? Que por ahí todavía podemos observar el marxismo o en el arte. Vuelvo al caso italiano. Decíamos entonces, lo vuelvo a poner en contexto, son los jóvenes intelectuales del PC que están trabajando en el desarrollo de una historia social, una historia sociocultural a la italiana, herederos de la escuela filosófica prusiana, pero con quien tienen conflictos de paternidad. Y se aproximan entonces a estudiar lo social desde otra puerta, que va a ser el microanálisis. Y no van a decir que lo macro no sirve, sino que van a tratar de entrar por una pequeña puerta a una realidad más compleja y mucho más grande. Que van a ir de lo micro a lo macro y van a tratar de volver. Pero ir de lo micro significa empezar por el dato más particular y más personal. Por eso les decía la importancia, la semana pasada, de estudiar el nombre de las personas. Para Eduardo Grandi, para Carlo Poli, para Ginsburg, lo que es muy importante es el nombre como indicador, como identificador. Si están estudiando sociedades que generan un estado cada vez más fuerte, un estado policía, un estado de control, un estado de... se pone por encima de los individuos, lo que es fundamental entonces es poder identificar a cada uno de esos individuos. La forma era buscar en los archivos localizando el nombre y apellido de la persona. Ha conseguido buscar el sexo y la edad de la persona, tratar de evitar las homonimias, tratar de dilucidar las homonimias, es decir, personas que tienen el mismo nombre. Tratar de llevar la ficha personal del programa del Mia Henry, antes que todos estos, a un señor que se llamó el Mia Henry Francia, que hacía reconstitución de familias a través del sistema serial y demográfico, y el señor Louis Henry hacía una ficha de cada individuo y toda su familia, y hacía como una especie de evolución de las fichas familiares para estudiar la demografía. Bueno, con ese concepto, Ginsburg y Poli intentan llegar al nombre y al cómo, identificar a cada persona, hacer una ficha de esa persona, verla en la mayor cantidad de documentos y archivos que se pudiera, observar cómo esa persona se mueve y se establece alianzas con otros colegas, con otros parientes, con otros vecinos, cómo resuelve los conflictos entre la justicia, cuánto gana, qué produce, cómo vende sus tierras, junto a quién vive. Tratar de llegar al nivel más micro para poder detectar al individuo en su plenitud. Y el paso superior de esto, digamos, el paso siguiente a esto, es poder reconstruir la lógica a través de la cual, esto es importante, la lógica, a través de la cual cada actor, cada individuo, se mueve en un espacio social. Y esa lógica es una premisa fuerte, significa, como ustedes ven, que se ha descubierto que tiene lógica los factores sociales de las clases subalternas también. No es un capricho, sino que hay un intento de búsqueda de maximizar los beneficios y de reducir los costos, también en las sociedades de antiguo régimen. Entonces, tratar de localizar un campesino, ¿sí?, del siglo XVII, y tratar de reconstruir cuánto ganaba, con quién se casaba, por qué se casa luego con una viuda y no con otra, tratar de descubrir por qué le compró la tierra al vecino y no la compró en un lugar más fértil o mejor posicionado respecto al puerto. Tratar de descubrir todos esos pequeños datos ayudan entonces a descubrir la lógica y la racionalidad del actor. En la medida que se identifica la lógica y la racionalidad del actor, uno tiene que prestar atención a las estrategias. Nuevamente, esto es un texto de la década del 80. Cuando llegamos a la palabra estrategias, estamos arribando ya de la década del 70 a la década del 80. La racionalidad, la estrategia y la incertidumbre. Y ojo al parche con la palabra incertidumbre. A ver, ¿qué les recuerda? ¿Qué reverbera en la palabra incertidumbre? No saber, tener dudas. Pero yo digo, desde el punto de vista teórico, chicos, ¿qué reverbera en esa palabra? La comodalidad que usted nombró al principio, que genera incertidumbre. No, yo no me refería a eso, no. Algo que tiene que ver con teoría y que tiene que ver con otra ciencia. ¿Qué es la teoría de la incertidumbre? O sea, incorporar la noción de incertidumbre junto con estrategia, junto con beneficio y disminución de los costos. ¿Sí? Estamos incorporando nociones que provienen de otras disciplinas, de la economía por un lado, de la economía política, si la quiere llamar, de la física. ¿Alguien tiene más o menos que ya aproximada de esta teoría de incertidumbre? Tiene que ver con el caos, tiene que ver con los estudios sobre caos, exactamente. A ver, arriben un poco más. ¿Es el planteo del capitalismo? Vamos, antes de nada seguro. Tengo título. Tengo título mariposa, teoría del caos, pero no conozco ninguna. Ah, pero no tiene, no. No, no leemos nada. No. Yo por lo menos y del no lado del arte no le suena tampoco, lo vieron Copenhague, por ejemplo. ¿Cómo? Copenhague, una obra que se vio en el teatro hace unos años, hasta hace poco se estaba dando. ¿No? Bueno, vamos por partes. No sé si contar los Copenhague o contarme más o menos de dónde viene esta noción. Bueno. Luego de los estudios de la relatividad, los cuales por favor no me voy a meter, no es lo mío. La ciencia física avanza en el sentido que no se puede precisar con absoluta exactitud el estudio de algunos movimientos y de algunas partículas. ¿Sí? Lo que está detrás de esta noción es, tenemos incertidumbre, siendo las ciencias físicas, las ciencias más duras, las ciencias más precisas, en comprender cómo funcionan algunos fenómenos y por lo tanto porque no podemos observarlos absolutamente. Esta idea que nosotros teníamos al principio del siglo XIX, perdón, al principio del siglo XX y fin del siglo XIX, de que la ciencia física era la ciencia por antonomasia, la ciencia que podía precisar su objeto, su metodología, la ciencia exacta, se diluye no solo después de Einstein, sino que luego muchos investigadores como Eisenberg, gracias. Eisenberg. Siempre me mezclo con la cerveza. Estoy entre el hombre y la cerveza. Bueno, Eisenberg, muchas gracias. A través de los estudios de Eisenberg, lo que se propone es que uno no puede abordar con precisión el movimiento de una molécula disparada, una molécula estallada que dispara protones y dispara neutrones en un campo, en un pequeño campo de laboratorio totalmente sustentado y preciso. O sea, si nosotros, a través de la física, no estamos en condiciones de reproducir una circunstancia, ¿sí?, controlando todas las variables, se imaginan lo que queda para la historia. Pero lo bueno es que las mismas ciencias físicas asumen su incapacidad de abordar los estudios de la realidad de una manera total, completa y eficaz. Si son las mismas ciencias físicas las que demuestran su imposibilidad para comprender la realidad tal como es, porque la realidad es harto compleja. Es compleja para nosotros y para ellos también. Nos sirve un poco de consuelo, ¿verdad? Pero para lo que nos sirve también es para la operatoria. Entonces, si ellos no son menos ciencia por eso, nosotros tampoco somos menos científicos por otro. ¿Está? Es decir, yo no me acuerdo bien cómo era esto, pero lo que intenta Heisenberg es estudiar cómo salen disparados los protones cuando liberan y rompen ciertas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan una pequeña cámara de vacío, un espacio donde hay polvillo, donde hay una especie de humo, de campo, de vapor, de cosa en suspensión, para poder advertir el paso de del protón. Perdonen si me equivoco en el lenguaje. Y no alcanzan a verlo, porque pasa demasiado rápido. Entonces lo que se trata de percibir es el hueco, el espacio dejado en ese campo, en esa nube de polvo, digamos, ¿sí? La ausencia, el devenir, el derrotero, la ausencia de ese protón disparado. Entonces se considera esa ausencia, ese huequito, ¿sí? Como una especie de indicio para poder abordar el recorrido de ese protón disparado. En otras palabras, es un poco lo que hacen los historiadores cuando, a falta de saber lo que hizo Juan Jiménez entre 1750 y 1780, buscamos todos los indicadores que conseguimos en distintos archivos, en determinadas pruebas, en determinadas huellas, para reconstruir las lagunas que nos faltan. Y tratamos tendencialmente de comprender qué fue lo que hizo Juan Jiménez en esa década. Y cómo fue la lógica de las alianzas y la lógica del comportamiento de Juan Jiménez. ¿Sí? Bueno, esto digamos a nivel metafórico tomado de la teoría de la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué es lo que intentan hacer Carlo Poni y Eduardo Ginsburg? Carlo Ginsburg. Tratar de descubrir la mayor cantidad de archivos, todos los indicios, todas las huellas que les permitan reconstruir determinadas cosas, afirmaciones sobre sus actores. Esto significa también, a partir de Heisenberg, que las historias pueden ser contadas de manera muy diferente y muy relativa, de acuerdo a cómo uno se posicione para ver ese espacio que deja el protón en la nube de polvo. Ahora, digresión. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Copenhague o ir alguna vez a ver la obra, si la reponen, se las aconsejo. Son por lo menos 2 horas y media de teatro denso, a través de la cual se cuenta, después de la Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba neutrónica, ¿sí? Como un conjunto de intelectuales científicos físicos, maestros y discípulos, y otro que está vinculado al poder nazi, tienen un momento de encuentro para discutir qué se va a hacer con la bomba. Bueno, se supone que se discute esto. El tema es que este encuentro, ensombrecido, poco claro, se narra desde distintos puntos de vista, en una metáfora realmente perfecta de lo que es la incertidumbre del movimiento de los protones y las moléculas. No se los puedo contar, lo tienen que ver para poder comprenderlo. Pero digamos, se cuenta el mismo suceso desde distintas miradas de cada uno de los personajes que intervienen en la obra, en un paralelismo muy bueno con el tema de la metáfora. Está muy, muy bien armado. ¿Fue uno de los personajes de Heisenberg, ¿no? Claro, uno es Heisenberg. Sí, sí. La esposa de Heisenberg me parece que también, digamos, también cuenta cómo ven las alianzas entre ellos, y la participación del discípulo con una presumible alianza de poder nazi. Y esto se produce en Copenhague, exactamente, que tendría que ser, digamos, un punto neutral, ¿sí? Para el desarrollo de la ciencia, que en definitiva está, según la versión que tomemos, en las manos de la política. Acá es como una especie de juego metafórico entre la sensibilidad de cualquier intelectual, ya no solo del físico, ¿sí? Por eso se las recomiendo si pueden ir. Bueno, todavía no puedo parar. No tenemos mucho tiempo, así que voy a tener que acelerar un poquito. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de leer sobre el nombre y el cómo de Ginsburg y Poni, van a advertir cómo ellos reconstruyen esta multiplicidad de datos, de huellas, de indicios. Quizás ustedes han tenido oportunidad de leer otro libro de Carlo Ginsburg, muy conocido y que no es exactamente el que soy la mostrar. Se llama Mitos, Emblemas e Indicios. ¿Lo conocen? ¿De taller, no? ¿Sí? No, lo que leímos fue el artículo, el paradigma indiciario. Muy bien, bueno, el paradigma indiciario de ahí. Bueno, ¿cómo se construye el paradigma indiciario para los historiadores italianos, particularmente para Ginsburg? ¿De dónde sacan la noción? Medio como es detectivesco. Uh-huh. Buscan, hablaba de cómo ver, diferenciar la obra de un autor, ahora no me acuerdo el nombre, que eran casi idénticos. No, era un pintor. ¿Cuál es? Era un crítico, sí, de arte, ¿no? Moreno, el método moreno, la oreja era un cambio en la oreja, por ese pequeño indicio se podía ver Él hace un paralelo entre el método freudiano, el método que utiliza el personaje de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, y el método que utilizó este crítico de arte Morelli para detectar la autoría de los cuadros. Muy bien. Y además lo médico. Los médicos. Y además lo utiliza médico y lo psiquiátrico. Bueno, Conan Doyle, el médico. Muy bien. Bien, entonces, fíjense, la misma preocupación que yo estaba tratando de traducirles a ustedes a través del ejemplo de la mente del protón y el campo de la incertidumbre, lo que está haciendo Ginsburg en esta propuesta es tratar de generar un paradigma, digamos, indiciario, que le permita metodológicamente abordar esta situación. Conjugando entonces pistas, digamos, conjugando herramientas provenientes de distintas disciplinas, de la medicina por un lado, de la psiquiatría, de la historia del arte por el otro. Nos falta una que dijimos recién. Literatura. ¿Cuál? Literatura. Y la literatura. Está. Todo conlleva a mirar lo micro dentro de lo macro. El paradigma indiciario se remite entonces a que a una forma de identificación, y por eso acá el nombre y el cómo se vuelven importantes. El método de Morelli, de identificación de autoridad sobre una obra, apunta a qué cosa. Que obviamente paga más por una obra original. Entonces, la forma más confiable de Morelli era vislumbrar la mano maestra del pintor a través de los pequeños detalles que son los que no se copian cuando se falsifica una obra. Bueno, esto tiene que ver con el nombre y el cómo también desde el punto de vista de la reconstrucción biográfica. Digamos, ir a los pequeños detalles para cerciorarse, para verificar que estemos hablando del mismo sujeto. Lo micro, lo pequeño, el detalle. Hay una película muy conocida, vieja, llamada Blow Up. ¿La vieron? Blow Up. Blow Up es una historia que empieza con una pareja que se encuentra en un parque. Hay un camarógrafo, no, un fotógrafo que está sacando una foto del parque, se distrae porque ve a una mujer y un hombre que vienen a encontrarse y se abrazan confusivamente en medio de la plaza. El tipo está ahí sin hacer nada y saca la foto. Pero lo que le llama la atención es la cara de espanto, la cara de sorpresa que pone la mujer. Entonces lo que hace el fotógrafo es, saca la foto de la mujer y luego a través de la mirada de la mujer se desvía hacia unos matorrales que están dentro del parque. Blow Up tiene que ver con el cambio de escalas. Lo que hace luego el fotógrafo en su casa es ampliar la foto que obtuvo del desvío para encontrar un indicio. Y la historia continúa contando que ahí entre los matorrales había un cadáver. Todo el rollo de la película luego se traslada hacia él. Pero bueno, ¿qué voy? ¿A dónde voy con este ejemplo de Blow Up? Es el ejemplo que toma Ginsburg para explicar el cambio de escala en el microanálisis. Cambio de escala que muchas veces no es comprendido por los historiadores argentinos y piensan que el microanálisis es la historia de lo pequeño, la historia de lo chiquitito, la historia de una persona, la historia de un pueblo. No, el microanálisis es un juego. El microanálisis se basa en estos principios que vienen de distintas disciplinas y tiene que ver con reducir y ampliar la escala. No achicar la escala solamente, sino jugar, ir y venir. El último libro de Rebel sobre microanálisis se llama Juego de Escalas. Todavía no sé si se publicó en castellano. Se llama Juego de Escalas. Es más o menos del 2000 y 2001. El juego de escalas remite precisamente a la ampliación, fíjense que es inversamente proporcional, y a la reducción. Normalmente nos equivocamos un poco con el término del uso de las escalas. Quizás ustedes sepan que una carta topográfica, la vez pasada hablamos de esto con uno de los chicos que estaban acá, una carta topográfica puede representar una equivalencia de distancia de un centímetro en el mapa a 25.000 metros, y a 25.000 metros en la realidad, en el paisaje. Y eso es una gran escala. Un centímetro, 25.000 metros. Es una gran escala. Nos permite a nosotros hacer un gráfico que dé cuenta de un enorme caudal de detalles. Eso es micro. Ampliar la escala, eso es micro, no reducir la escala. Ustedes hacen una carta topográfica para ver cómo cambia el terreno, cuando hay una zanja, cuando hay una verja, cuando hay, no sé, cuando hay un monolito. Eso lo pueden graficar en una carta topográfica de 1 a 25.000. Si ustedes tienen la peregrina idea de querer hacer un mapa representando un centímetro, un millón, lo que están haciendo es reducir la escala. Un millón de metros en un centímetro no nos permite a nosotros dibujar demasiadas cosas en el papel. ¿Sí? nos permite trazar solamente grandes rasgos. Entonces, una escala chica se usa para representar continentes. Una escala grande se usa para representar espacios pequeños y acotados. En el juego de cambiar de una escala a la otra, ustedes pueden descubrir tramas que ninguna de las dos representaciones por sí mismas les pueden ofrecer. Ustedes pueden ver cómo son los circuitos mercantiles en un mapa grande, en una escala chica, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo se construye el puente, ¿sí? Por el cual pasan las carretas con contrabando, en una escala grande, es decir, en una carta topográfica pequeña. ¿Me siguieron? ¿Sí? Y del juego, esto es lo que propone Rebel, del juego va la mayor complejidad de la realidad que ustedes pueden observar. Entonces, como ustedes ven, no es ir a lo micro, sino de lo micro a lo macro y viceversa. No todos piensan igual. Pero si ustedes se fijan que Ginsburg, por un lado, escribió El queso de los gusanos, hablando de la vida de un molinero, y luego escribe Historia nocturna, que es una historia comparativa del vuelo de las brujas, no solo en Europa, sino que también incluye Oriente, ustedes se dan cuenta que los microhistoriadores no necesariamente están pensando en aldeas, ¿sí? Sino que están pensando en una globalidad que es mucho más difícil de abordar. Las abordan de acuerdo a momentos y métodos que eligen, conscientemente y estratégicamente. Entonces, repasando, el punto de vista del microanálisis empleado en principio por Ismo y por Poli tenía que ver con un devenir de los desarrollos de la historia demográfica. Y la historia demográfica que tenía que ver con la reconstitución de familias, herencia francesa de Louis Henry, ¿sí? De la década del 50 y 60. Remusada al calor de la búsqueda del conflicto, de la búsqueda de la lógica, de la búsqueda de la estrategia. Nociones que tienen que ver con los estudios antropológicos por un lado y con un marco de vista, con un punto de vista marxista por el otro. Esta síntesis nos empuja entonces a tratar de encontrar la lógica, la racionalidad de los actores. Los actores tienen que tener nombre y ser identificables. Para eso entonces se crea el paradigma, entre comillas, indiciario, proveniente de la literatura, como decíamos recién, de la psiquiatría, de la historia del arte y de la medicina. Esto continúa, digamos, al calor de otros aportes, como por ejemplo el de Eduardo Grendi. Eduardo Grendi es un microhistoriador fundamental y muy poco conocido en la Argentina. Eduardo Grendi trabajó en la noción de excepcional normal. Grendi, Grendi, excepcional normal, que habla de las experiencias al límite de lo marginal. Cuando un actor o cuando un suceso es extraordinario por un lado, pero puede llegar a ser recurrente por otro. Cuando está en el límite entre la norma y el desvío. En cierta forma, nuestro molinero, el molinero de Ginsburg, es un excepcional normal de Grendi. ¿Por qué? Porque pocos molineros dejaron escritos opiniones acerca de la creación del universo. Pocos molineros llevaban un diario tan preciso, un cuaderno de apuntes tan preciso como él. Y pocos molineros fueron acusados ante la Inquisición y los papeles se conservan. Desde ese punto de vista es excepcional. Pero por el otro lado es normal, porque puede llegar a representar un caldo de pensamiento, una forma, una mirada bastante recurrente en ese momento en el que vivía. En ese sentido, es un excepcional normal. Si ustedes se trasladan ahora al interés ya no de los historiadores italianos, sino de una historia de corte foucaultiano, ¿sí? Y empiezan a pensar en el nacimiento de la cárcel, el nacimiento de la clínica, se van a encontrar con montones de casos excepcionales normales. Ciertos locos son excepcionales normales. Son recurrentes por un lado y son desviados por el otro, ¿sí? Depende de cómo ustedes enmarquen. En ese sentido, lo que permite el excepcional normal es encontrar justamente el intersticio entre la norma y la práctica, entre lo que debe ser y lo que se espera que sea y lo que sucede en la realidad. O sea, estamos volviendo al límite mismo, ¿no? Al justo, ¿cómo decir? A la endija por la cual se cuela la práctica, se cuela el individuo, se cuela lo particular. Aunque eso particular en buena medida puede reflejar un fenómeno mayor. Quizás para los microhistoriadores es viable entrar por este desvío, por este atajo que es una persona excepcional, para poder acceder a lo que es, entre comillas, normal, normal en el sentido más estadístico. Bueno, como ustedes ven, este no ha sido tan conocido en la Argentina, salvo a través de su concepto filtrado por Ginsburg. Levi. Levi sí. Todos ustedes deben haber leído alguna vez a Levi. ¿No? Con el... Se me dio un café frío, me va a servir para tomar una aspirina. Seguramente leyeron la historia del exorcista piamontés del siglo XVII, de Levi. Levi lo que se propone, después de un exhaustivísimo análisis de archivos de Santena, que es una pequeña localidad en una región italiana, en Piamonte, en el norte. Vale decir además que es un trabajo intensísimo de archivo hecho con hordas de estudiantes y colaboradores que van al archivo a recoger los datos, no es la tarea de uno solo. Uno solo por ahí es el que coordina y piensa, pero la recolección de datos supera y desborda a cualquier investigador. Algo así como cuando los historiadores franceses tenían que hacer la reconstitución de familia de Philippe Henry, como contaba. Algo así, digamos. Lo que intenta Levi es reconstruir el mercado de tierras, las redes, las alianzas políticas, los flujos de favores, las alianzas de parentesco, todo para poder reconstruir las incertidumbres, las opciones en momentos de crisis y incertidumbres, establecer las lógicas de este curador, de este sacerdote, de este versero en cierta medida de lo que era Fontena. Y hay como un cruce de distintos planos, el plano económico, el plano político, el plano del parentesco, todo para poder identificar las lógicas de las elecciones de este Giovanni Battista. Obviamente se trata de un trabajo muy arduo que plantea la existencia de configuraciones y de redes. Redes. La palabra redes. ¿Por qué quiero destacarlo? En la medida que la microhistoria se difunde y es absorbida por otras escuelas y por otras tradiciones, empiezan a haber como mestizajes y como cambios de lugar, idas de un lugar al otro. Entre Italia y París aumenta la conexión. Los franceses empiezan a leer cada vez más a los microhistoriadores y algunos, como Medel, incorporan las técnicas de microanálisis a las formas de la historia estallada, si ustedes quieren, la historia de alcanzado nivel, la historia cultural. Y hay, por supuesto, como nosotros lo vimos en la primera y la segunda clase, hablando del campo del poder intelectual, un flujo de investigadores de uno a otro lugar. Ustedes quieren tomar, como siempre, la Ecole como una especie de lugar de poder, como una especie de campo, encontrarán que muchos investigadores italianos van a hacer sus pasantías y van a dictar seminarios a la Ecole, y que muchos franceses van a dictar seminarios a Italia también, a las universidades más progresistas de Italia. Entre los italianos que arriban a París está Simona Cheruti y Maurizio Ribaudi. ¿Qué hacen? En buena medida veo historia, pero son de dos corrientes bien distintas. Son muchachos incorporados, muchachos, digo, son grandes maestros, pero bueno, son gente joven en relación a Rebel, que son incorporadas por Rebel en su intención de unificar un poco, ¿no?, esta respuesta a la crisis. Maurizio Ribaudi viene en cierta forma de la sociología, tiene un enfoque muy sociológico y trabaja sobre redes sociales y configuración. Ha trabajado sobre inmigración, trabaja sobre población, y ya no se queda en la dinámica de reconstruir el actor social, el único ego, solamente la persona, el individuo. Lo que él plantea es la existencia de lazos fuertes y que hay que mirar las configuraciones que rodean un ego. ¿Qué tipo de lazos se establecen en esas configuraciones? Y ver cómo las configuraciones sociales van mutando, van cambiando. Ahora, ¿cuál es la idea de Elías? Ah, claro. ¿Por qué? Por esta visión que tenía el autor acerca de que las sociedades son redes, de individuos recíproca, donde no se puede analizar la sociedad desde el individuo ni los individuos de la sociedad, sino que es algo simultáneo, y que son redes que no se rompen, son flexibles, se pueden falsear hasta cierto punto, pero que no se pueden romper en ninguna circunstancia. Es muy buena la acotación, porque Norbert Elias ha sido muy muy utilizado por todos los franceses y en buena medida por los italianos también. También Historia de lo Cotidiano en Alemania también incorpora los conceptos de Elias. Las nociones de la corte, cómo se mueve la gente dentro de la corte y las alianzas que se establecen. Justamente hay una noción que se deriva de esto, que es la fuerza de los lazos débiles. estas redes que vos estás señalando, esta necesidad de mantener unido, las configuraciones en torno a él, se caracteriza por tener distancias del centro hacia la periferia. Estoy hablando de redes sociales. Y que nos dan los lazos que parecen débiles, o sea, no los de parentesco, sino los de conocimiento, los de roce, tienen a veces una enorme potencialidad para sostener un conjunto, para sostener una red. El ejemplo que yo utilizo siempre para explicar esto es el siguiente. Ciertamente yo tengo mucho contacto con mi familia. Obviamente, mi hermana es una de las personas con las que yo más hago cosas y frecuento y me va a apoyar si yo necesito una ayuda y estaré cuando ella me necesite. Sin lugar a dudas, si yo necesito un trabajo, una de las primeras personas que me va a ayudar es mi hermana. ¿Sí? Funciona más o menos así en todos los casos, hermana, hermano, primo, ¿sí? Pero, ciertamente, la capacidad de influencia que puede llegar a tener mi hermana en mi marco profesional es relativo, casi nulo. Porque no hace lo mismo que yo, o porque si lo hiciera, estaría también competiendo conmigo por una cuestión de laburo. Entonces, probablemente si yo quiero conseguir una beca para ir a, no sé, a Princeton, seguramente mi hermana, a pesar de quererme tanto, no va a poder ayudarme. Entonces, quizás alguno de ustedes que está tan cercano a mí, que tiene un tío en Princeton, me va a poder dar una mano. Tu tío en Princeton. Supongamos entonces que a partir de esta coyuntura, en esta configuración, nosotros establecemos un vínculo. Él me consigue una carta de recomendación de su tío en Princeton y yo luego en algún momento trataré de devolverle el favor desde otro lugar, no sé, a lo mejor haciéndote una carta para que te presentes a otro lado vos o consiguiéndote un trabajo, no sé, en la municipalidad de Los Andes, no sé. O en La Matanza, donde tengo unos contactos muy importantes. No sé. Pero bueno, ustedes ven que se establece un lazo que a pesar de nuestra cercanía y de nuestra falta de contacto familiar, de alianzas de parentesco y demás, se toma un lazo muy fuerte a pesar de esa realidad. Se toma un lazo clave para conseguir determinados objetivos. Esto es lo que sacaría Pautopias, quizás ustedes lo conozcan después cuando hablan colonial, en realidad es un historiador que hace colonial y trabaja redes, llama la fuerza de los lazos de él, que son muy importantes a la hora de explicar estrategias y de enseñarnos estas estrategias. Quizás ustedes leen Levy ahora y ven la lógica de la creación de un mercado de tierras en el momento en que Giovanni Battista Chiesa actúa en San Pedro. Encontrarán que los lazos débiles le dan mucha fuerza y mucho vigor al sistema. Hacen que, por ejemplo, determinadas herencias no se pierdan. Hacen, por ejemplo, que determinadas crisis que tienen que ver con la ecología o que tienen que ver con un devenir político sean superadas por los actores sociales. Moviendo contactos por fuera de la red, o digamos, por la periferia de la red, muchas veces podemos mantener en vigencia la existencia y el funcionamiento de la red. Ahora, esto ya es una mirada que ustedes desborda lo individual, desborda el ego, y muestra una telaraña de malla mediana, con cierta densidad. Una telaraña, que es como una configuración, yo se la dibujo a ustedes. ¿Sí? El tema es que para Gribaudi uno puede seguir las evoluciones, las transformaciones de las telarañas. Quiero decir, ego, ¿no? Horrible. Pero bueno, con el paso del tiempo uno tendría que estudiar los sistemas gráficos altamente computarizados, con comportamientos estadísticos muy medidos, cómo las redes configuracionales mutan y cambian y qué posiciones relativas conservan los distintos elementos. Es como si yo tomara una red con forma de telaraña o de estrella y luego la reemplazara en un estadio siguiente con una transparencia que mostrara las variaciones de esa red. Eso entonces permite ver los cambios de escala también que se pueden analizar en la dinámica de la diacronía. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de qué era la diacronía y qué era la sincronía? La configuración de la red, de nuestra red hoy, por ejemplo, es sincrónica. Lo que proponen algunos investigadores, como Gribaudi, es llevar esa sincronía a la diacronía. O sea, imaginen que está en la red. 1810, 1820, 1830, y vamos dando vuelta y el gráfico va cambiando. Bueno, hay otras formas de graficarlo y otras formas de representarlo, pero lo que se propone entonces es la dinámica de las configuraciones. En esa dinámica de las configuraciones, nuevamente, la BD es la racionalidad, la lógica, la estrategia, en los momentos de crisis y de incertidumbres es donde más se prueba. Y obviamente eso depende de la escala en la que nosotros representemos esta red. Si la vamos a representar a nuestro nivel, aquí, o si vamos a incluir una escala que sea menor, es decir, una escala que abarque nuestros contactos en la multitud, mis contactos en la matanza, tus contactos en Cristo, y la multiplicamos. ¿Sí? Depende de cómo nosotros querramos circunscribir esa red. Simono Cheruti, bueno, obviamente les cuento, Cribauri está al mando de un programa en la cual también tiene un centro, un laboratorio. No de él es un laboratorio más que un programa, donde se trabaja redes. Acá en la Universidad de Luján hay algunos colegas que han ido a trabajar también, a hacer seminarios con Cribauri. Mariela Seba es una historiadora más o menos de mi generación que ha estado también en el laboratorio de Cribauri trabajando, porque ella se dedica al tema de las migraciones de italianos, básicamente italianos, en la zona de influencia de Luján. Y como ha trabajado con otros profesores que investigaban sobre migración, ha pasado también por aquel lugar trabajando con redes y configuraciones. Por el otro lado, les mencioné que además del italiano de Gribauri, está la italiana Simona Cheruti. ¿La conocen? ¿Escucharon hablar de Cheruti alguna vez? Tiene un aspecto de su trabajo, Simona Cheruti, que se vincula a la microhistoria, pero más que nada es historia jurídica. Simona Cheruti estaba atenta a los fenómenos de urbanización y de desarrollo de los gremios de la Edad Media y la Edad Moderna. Le interesan las asociaciones, lo gremial, las corporaciones. Tal vez así que ha estudiado algunas cofradías, pero no cofradías desde el punto de vista religioso, sino como asociaciones gremiales, de zapateros, de artesanos, en Italia y en Francia para la Edad Moderna. ¿A través de qué fuente? Me decía, y si le interesa la política y el derecho, obviamente expedientes judiciales. Ella, a través del rastreo de los individuos en los archivos judiciales, aborda la cuestión de los conflictos y las formaciones de las identidades, de los gremios y las corporaciones. Entonces, ustedes tienen una nueva red, la corporación, y un ego, el miembro de la corporación. Aplicando entonces, por un lado, un análisis jurídico muy sólido, las técnicas clásicas de historia jurídica muy sólidas, mezcladas con la identificación con el nombre, la función y el conflicto, y las alianzas que le permiten hacer una historia, digamos, más social, más político-social. Simona Cheruti ha escrito entonces sobre las lógicas también en las conformaciones de las identidades y los intereses de las corporaciones. Son formas diferentes de hacer microanálisis. Quizás ustedes algún día puedan leer estas cosas, yo no sé si están publicadas en castellano, seguramente en italiano y en francés están, pero no sé si están traducidas. Pero quizás alguno de ustedes alguna vez tenga la oportunidad de ver estos trabajos, encontrará, debería por lo menos buscar, qué tipo de conexiones se pueden establecer a través del punto de que, por ejemplo, todos historiadores han sido trasladados de una sede del campo de poder intelectual a otra. La migración que nos produce de la Italia del microanálisis a la escuela de Fraga, a la escuela de Annales o la corriente de Annales, el movimiento de Annales de la década del 90 y 2000. Y bueno, y ahora, de la actualidad. Ustedes podrán ver que es una especie de confluencia. Bueno, necesitamos todos un recreo, mi garganta, más que ustedes. Pero les voy a pedir, por favor, que retornen pronto, así podemos terminar hoy con unos detalles. Bueno, antes de pasar a hablar un poquito de historia cultural, yo supongo, ¿no? Anora la vi apenas un ratito el martes pasado, tan rápidamente, porque yo me tenía que ir volando y yo estaba por entrar, ya sé que no. Hablamos de otras cosas y no hablamos de las fechas del tiempo. Estaba prevista que la semana que viene ella les entregue las consignas del parcial, el domiciliario. Domiciliario cómodo porque tienen como 3 semanas para escribir. Así que les decía a los compañeros, afinen el lápiz, la imaginación, que lean mucho porque en 3 semanas van a poder hacer un muy, muy buen parcial. Ahora, por eso, no falten la semana que viene, que creo que no la viene con las consignas. Se me pasó charlar de ese tema conmigo. Sobre el material, yo sí lo que voy a hacer es decir ahora qué es lo que ustedes tienen y han leído. Para que, bueno, ajusten las consignas por email y yo, o mañana si podemos tomar un café acá, Bueno, por eso lo puedo decir personalmente, voy a intentar. Para que las lecturas, para que las preguntas se ajusten a las lecturas. En principio ustedes han leído Deserto, Bourdieu, Aróstegui, y por supuesto, es muy importante que tomen notas y agarren rasgos de los que van a reciclar. Porque creo que ustedes hayan percibido, lo van a notar con Nora después también, que nosotros les damos un caudal mínimo y básico de lecturas que esperamos que ustedes analicen con profundidad en su lectura individual. Lo que hacemos cuando venimos acá es tratar de nutrir un poco más ese texto con otras. Es muy bueno que ustedes repasen los puntos de clase, lo miren, lo lean, traten de hacer un esquema mental de lo que les proponemos, ¿no? Como configuración en torno al campo de poder, cómo se van armando las grandes corrientes. O sea que esto de venir a clase realmente es muy, muy importante, no tener un faltar. Faltaría todavía trabajar, bueno, ahora vamos a hacer historiocultural un poquito, ¿no? Faltaría que ustedes avancen sobre el narrativo, que eso es un tema que nosotros no llegamos a desarrollar por el tema de las fechas conmemorativas de marzo, ¿verdad? Y luego con Nora van a hacer una parte bastante gruesa de la historia del continente sobre historiografía argentina, que supongo que para ustedes va a ser, para la mayoría de ustedes va a ser de mucho interés, porque yo escucho que les va a gustar más la historiografía argentina que la internacional. Bueno, allí ustedes aprovechenlo, Nora es una persona que sabe mucho de historiografía argentina. De muchas cosas, ¿sabes? Pero particularmente historiografía argentina. Sáquenme de juego. Bueno, pasemos entonces a la cuestión de la historia cultural, que ya les medio introduje en la parte anterior, ¿no? Sobre el microanálisis, quizás, para cerrar, es una forma de estudiar, es una forma de abordar la complejidad de lo social, que se basa entonces en la reducción y en la ampliación de las escalas, no solamente en achicar, sino al contrario, ampliar la escala. Así decíamos la metáfora, ustedes lo que tienen que estudiar es el microbio. El microbio puede matar sin que ustedes vean y sin que ustedes comprendan. Entonces lo que hay que hacer es ampliar la escala para ver el microbio, para ver el pequeño objeto. Entonces eso les permite a ustedes enfrentarse a una trama donde descubren más complejidad, donde descubren muchos más datos y más información que la que se ve a simple vista. Una metáfora más que por ahí nos ayuda a comprender qué es el microanálisis. Una metáfora de Ginsburg. Ginsburg planteaba, además de toda esta cosa de recuperar métodos y sugerencias e indicios al estilo de otra ciencia, la idea de que la microhistoria, el microanálisis, se da como quien mira una alfombra e intenta comprender el diseño de la alfombra. Normalmente nosotros describimos una alfombra desde arriba, ¿verdad? Y decimos, es una alfombra persa, tiene tales y tales dibujos, tiene tales y tales colores y tal disposición. Normalmente miramos la alfombra desde arriba. Digamos, como si yo se la estuviera mostrando así. Pero lo que dice Ginsburg, que es interesante, es que la trama no se ve de esta manera, la complejidad de la trama, sino que cuando un individuo o cuando un grupo social tiene que construir esa trama, no es visto desde arriba cómo se mueve, sino que en realidad uno tiene que mirarlo en el momento de hacer sus opciones, sus elecciones, y convertir la alfombra, ¿sí?, que tiene la urdimbre, que tiene la trama, en un objeto que es estudiado desde el punto de vista del participante, desde el punto de vista del individuo, de la gente, del actor. Es decir, más que hacer el diseño desde arriba como una aproximación macro, lo que hay que hacer es una aproximación micro, y desde el punto de vista del nativo, desde el punto de vista del actor. Es decir, entrar en esta configuración y ver por qué en este momento entra por esta puerta, elige esta alianza, se casa con esta mujer, le compra tierras al vecino, consigue la influencia de tal y tal persona, se mete en la iglesia, deja la iglesia, abre una secta. O sea, acompañar al actor en el laberinto. Entonces, ver la trama de la alfombra desde el laberinto de lo horrible y no desde la superficialidad del individuo. ¿Lo captan mejor ahora? Ahora comprenden la enorme diferencia que hay entre lo que quizás algunos de ustedes pensó que era la microhistoria, la historia de lo chiquito, la historia de lo particular, la historia del pueblito. No. La microhistoria en realidad es una metodología, es un abordaje. Y vuelvo a la metáfora también inicial de Ginsburg cuando hablábamos de Blow Up y la película. ¿Qué es lo que hizo el fotógrafo? Advirtió el abrazo, vio la mirada, vio la normalidad, y luego a través de la mirada de la persona, en este caso de la chica sufrada, se fue desviando hacia otro lugar. Lo que intentó hacer fue reconstruir, a través de los indicios, una trama siguiendo el punto de vista del nativo. al destino antropológico en Venezuela, siguiendo el punto de vista del actor. Lo que hace entonces el psicoanálisis es tratar de seguir a los actores desde su momento de incertidumbre, sus creaciones originales, sus estrategias, sus conflictos y sus resoluciones. La alfombra, digamos, vista de la trama, no vista del libro. Espero que, bueno, las metáforas estas ayuden. Bueno, la otra vertiente coetánea a la historia, al microanálisis, les decía, la historia cultural. La historia cultural a la francesa, la historia cultural a la norteamericana. Les dije que había como dos grandes formas de historiar. Una es la que tiene como representante así más privilegiado a Julia Fier, por el lado de París. Pero la otra, la de Robert Darby. No vamos a volver a. Yo les dije que Darton era el discípulo de Clifford Geertz. El de la historia de lo local, ¿se acuerdan que lo dije hace un rato? Y un Gilles Jean-Pierre, bueno, viene de la tradición de la Colt, la tradición canal, con Brodel, con Dumont. Ellos mismos también. Pues Gilles Jean-Pierre se va a centrar específicamente en el antiguo régimen del siglo XVIII particularmente y la circulación de la lectura. En las formas, ya no de producir técnicamente los libros, sino en la forma en que los libros y la lectura son apropiados por los actores sociales. Esto es importante. Besos y apropiaciones es un lenguaje que tiene que ver con la forma de estudiar la doctrina. Usos y apropiaciones. Habla de una actitud, digamos, positiva frente a frente a un instrumento, un objeto, también una mercancía, que es apropiado y que ha reconfigurado la mente, ¿sí?, y en el colectivo cultural de un grupo. Usos y representación. La categoría bebé aquí es la representación. Representación. Jean-Claude Schmitt también trabaja con las representaciones. Pero más que de la escritura, le han interesado las creencias y las imágenes. Entonces, ustedes tienen, si tienen la oportunidad de leer un libro, algún libro o un artículo de Jean-Claude Schmitt, encontrarán que él ha trabajado, es decir, sobre el infierno, sobre la semana, donde se describe la lógica, las estrategias de los reyes en la corte y cómo se. Como si intentara hacer una especie de microfísica del poder en la corte. Y luego también cómo los usos del cotidiano en la mesa y las costumbres se trasladan de los grupos superiores hasta los que son apropiados por los grupos subalternos de la sociedad. En una forma de representación también, ¿no? Donde ahí entra una cuarta teoría que tiene que ver con el poder. No solo, digamos, con las modas, sino que también refleja situaciones de asimetría y de tensión de poder. Es un enfoque bastante sociológico, ¿verdad? Cuando la propia Jean-Pierre y la propia Schmitt no pasan rápidamente de la sociología a la historia y operan sobre, por supuesto, ejemplos de, más que nada de Francia. Los historiadores franceses tendían a hacer historia de Francia. En los últimos años se expanden hacia las zonas periféricas coloniales en línea general, que formaron parte del territorio colonial. Estamos de moda estudiar el Irak, estamos de moda estudiar África, Brasil. Pero Brasil no forma parte de las colonias. De las colonias francesas hay un intenso flujo cultural entre la historiografía brasileña y la historiografía francesa, que no sucede con la historiografía. Es como si formara parte de otro tipo de imperio, pero bueno, pues ella aquí trabaja sobre el siglo XVIII, a Schmitt, por ejemplo, ha trabajado sobre la Edad Media, básicamente sobre la Edad Media. Y les decía, incorporando la noción de la representación, mucho de la historia de la. Antes que ellos hubo otro maestro, que ellos también reconocen como base, como fuente, que se llamó Louis Marin. Louis Marin. Marin. Louis Marin planteaba la noción de representación para estudiar la historia de la. Así como Harry Barnum, o Eddie Barnum, según que lo conoce, ¿no? Inglaterra y algunos otros en Alemania han estudiado mucho las imágenes, Ivanovsky, Erwin, etc. Pero seguro que lo conoce, ¿no? Ver de ahí no se ve nada. Pero a no amar. Trabajo sobre las nociones de arquitectura religiosa y historia del arte. Pero no para hacer nada más que una catalogación de los estilos, sino para explicar las funciones de las imágenes y cómo las catedrales asocian de determinadas proporciones, determinados estilos, para imponer una cierta ideología, una cierta, más que una moda, digamos, una forma de pensar de arte. Bueno, todos estos investigadores sobre el arte son apreciados por Jean-Pierre Cochet. Mi padre me decía que desarrolló la noción de representación al máximo nivel. Cuando se puso a pensar en las representaciones y los rituales mortuorios de los antiguos reyes, y explicaba, por ejemplo, la noción de la máscara que representa y suplanta al rey en algunos momentos, y cómo se connota un montón de poderío y de legitimidad de ese objeto que reemplaza la figura del rey. Pues yo ya había trabajado con la noción de representación utilizando la definición de representación del libro de la enciclopedia del siglo XVIII. Usa las nociones en el contexto en el cual las nociones se insertan y se mueven. La norma es la noción de la representación. Parte de la noción de representación en los libros del siglo XVIII. Y dice, para la gente del siglo XVIII, la representación tenía que cumplir determinados requisitos. Era actuar un papel en el escenario y era presente lo que está ausente. A través de esta operación de trabajar sobre las representaciones, intenta aproximarse a lo que pasó, a lo que fue, a lo que está ausente. ¿De qué manera llegamos a lo que está ausente? A través de los indicios, a través de las huellas, a través de las representaciones. Las representaciones pueden ser textos escritos, las narraciones del pasado, crónicas o diarios, o literatura del siglo XVIII, por ejemplo, que explica el siglo XVIII. Pero también pueden ser imágenes, metáforas, símbolos y signos. Y como ustedes ya podrán advertir, acá hay un enorme influjo del desarrollo literario, y de lo que tiene que ver también con la lingüística y con Saussure. ¿Saben quién es usted? ¿Le suena? Los estudios de lingüística que venían ya, digamos, bastante antes que Roger Jacquier, empezar a escribir, habían desarrollado una cierta relación entre los sistemas de signos y de significados. El estudio de la lengua llevó a pensar en las palabras como significantes cargados de un significado, las letras dentro de un alfabeto como signos que tienen un determinado significado. Una palabra, esta me gusta poner, una palabra tiene lógica, tiene comprensibilidad. Eso, comprensibilidad, ¿está bien dicho o está bien? Está bien. En un sistema dado de lenguaje. ¿Sí? Si yo digo, no sé, silla, en esta sala todo el mundo interpreta lo que sea silla, porque tenemos ciertas convenciones culturales que dan al significado de silla el significado de objeto para sentarse. Si yo digo silla en arameo antiguo, no me van a entender. ¿Sí? Si un arameo antiguo tiene una palabra vista, pero si me lo afuera no tiene nada. Cada palabra tiene lógica y tiene significado en un conjunto determinado. Y eso es convencional. Y eso es fijado en distintos lugares y va cambiando históricamente. De la manera que se van estableciendo los idiomas, van cambiando las reglas, se van incorporando palabras, se van produciendo descubrimientos que introducen palabras y letras. Una letra, lo vamos a ver más por la sesión, una letra tiene sentido en un conjunto dado de letras, en un abecedario. La A es una A dentro del sistema de los motores y dentro del conjunto del alfabeto. Pero hay otras representaciones que no son tan directas, no son tan unívocas. Si yo digo A, todo el mundo interpreta que es una letra. Pero si yo dibujo algún otro, o sea, la A tiene este signo. A este signo corresponde solo una interpretación, la vocal A. La vocal A que tiene lógica al lado de la E, la I, la O, la U. O A, B, C, A. Pero si yo dibujo este signo, ¿ustedes qué interpretan? ¿Es un signo tan transparente? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa ese significante? Puede ser más, puede ser positivo, ¿qué más puede ser? Puede ser una cruz cristiana, y seguramente cruza de caminos, Señal. Es decir, hay algunos significantes que no tienen una traducción literaria, que no tienen una traducción única, unívoca, y que tienen sentido, por supuesto, dándolo un conjunto. Vamos cambiando el significado. Ahora, la cruz de San Andrés. Eso sí, no es torcida. ¿Comprenden? Ya, si algo sigo tiene sentido dentro de un sistema, y eso es convencional. Es decir, tiene una forma de representar que tiene sentido contraimpresional, tiene sentido histórico, tiene coordenadas para ser comprendido. Si yo digo que para mí el león es un símbolo de. ¿Ustedes qué le significa el león? Comprenden la frase. Para mí el león significa masculinidad. ¿Qué más? Mamífero. Él piensa en un mamífero. Yo digo león y a usted qué le sugiere. Realeza. La realeza. Autoridad. Autoridad, poder. Y bueno, podemos seguir. Porque hay determinados símbolos, ya no signos. Ya no son signos, son símbolos, que connotan determinados conceptos en determinados sistemas culturales. Esto es fundamental a la hora de discernir entre la explicación que da Jaffee o la explicación que da Robert Dahl. Si ustedes hoy hubieran podido leer un texto de Jaffee y un texto de Dalton, verían cuál es lo importante de esta distinción. Dalton se fija más en un sistema donde los signos son más bien inamovibles, donde tienen un significado estático. Y Chartier se apoya más en la convencionalidad de los signos y en la opacidad de los símbolos. Para Chartier, el énfasis está puesto en que los símbolos son opacos. Los símbolos, a simple vista, no dicen nada menos que estén metidos en un sistema, que además es muy difícil de traducir. Yo digo león, miren lo que pasa. Estoy hablando de un animal. Pero si yo les hablara a ustedes de la pureza, no es lo mismo la pureza, o el color blanco, ahí está, el color blanco como símbolo, la carga simbólica del blanco no es lo mismo en la Alemania aria que entre los hindúes, que entre los africanos o entre los musulmanes. El blanco connota distintas cosas. El blanco para un análisis de un sueño desde el punto de vista freudiano puede significar una cosa muy diferente que para los aztecas, que pensaban que el blanco era el color de la muerte. ¿Sí? No tiene nada que ver con la pureza, sino con la muerte. Hay, digamos, símbolos que son muy, muy difíciles de comprender fuera de su contexto. Entonces, Chartier quizás apunte más a esta opacidad de los símbolos que Dalton. Y ahora le voy a poner un poquito más de carne. En el libro de Chartier que les he mencionado y que ustedes han leído todo, ¿no?, encontrarán que hay un cierto desplazamiento del tema de análisis, las perspectivas de la historia de las mentalidades, a una historia cultural de lo social. O sea, ya no es hacer una historia social, cultural, ver qué creían, qué pensaban, hacer un inventario de las creencias, un inventario de los gustos, un inventario de las modas. Es tratar de comprender los sentidos simbólicos de algunos actos a través de las representaciones, las ideas a través de las representaciones. Para Jeffrey, una forma de entrar en la realidad, piensen en la crisis que yo les hablaba antes, una forma de entrar en la realidad es pensar en la categoría de representación y escenario, el teatro de lo social, donde se expresan los conflictos, donde se actúan las relaciones, donde se actúan las alianzas. Y en este sentido, la representación, que tiene múltiples acepciones, y esto fue un tema muy de moda en la década del 90, que también llegó a la Argentina, ahora les voy a contar, las múltiples representaciones dan cuenta de alianzas y de conflictos. Entonces, las representaciones de lo social abarcan los aspectos culturales, los aspectos políticos y los aspectos económicos también. La representación no es solo un juego de máscaras, sino que habla de conceptos, habla de ideas y habla de prácticas. La noción de práctica y de experiencia son fundamentales para comprender la historia cultural desde el punto de vista de Chartier, la escuela, digamos, cultural francesa. No elude el núcleo duro de lo real y no elude la existencia del conflicto, sino que elige entrar a través de las formas de la actuación y la representación. Y lo ensaya sobre todo en las sociedades de antiguo régimen, sociedades donde la representación tenía connotaciones muy marcadas. Ustedes saben, habrán oído hablar del teatro del poder. En el siglo XVIII, las sociedades del antiguo régimen se expresaban con mucho boato, con mucha pompa, con mucha puesta en escena. El rey, que se vestía de determinada manera, salía de determinados días, hacía determinadas cosas. La corte tenía que actuar de determinada manera. Los lugares de veraneo, bueno, los pobres, por supuesto, que tenían determinadas funciones. Pascual, ¿eh? Era Fide Pascal, muy buena con respecto a eso. A ver, contá. No, que dice que habla acerca de la vestimenta de los médicos y los doctores, que justamente si merecieran el respeto por la doxa o por los conocimientos que tenían, no necesitarían nunca semejante vestimenta. Exactamente, esa misma cita la recoge Michel de Certeau, que ustedes ya conocen. Sí, justamente. Claro, lo sacaste de Certeau. Y justamente lo que dice Michel de Certeau es, hay formas de hacer creer. Se inventa la creencia, se promueve la creencia, desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la legitimidad, desde el punto de vista de lo político. O sea, la maquinaria de la propaganda es manipulada por determinados agentes a través de mecanismos de representación. Claro. Ponte el hábito porque entonces te respetarán. O sea, poniéndote el hábito tenés un lugar en la sociedad que se legitima. Generando determinadas prácticas, promover determinadas creencias. Esto con la religión suena fantásticamente. Esto es algo que trabajo mucho en un seminario que doy en la licenciatura. Si uno actúa determinadas prácticas, genera convencimiento en el otro. Una forma de respuesta del otro. Que en la medida que el otro responde, practica. Y es así como hay una especie de juego dialéctico entre creencias y prácticas, creencias y prácticas, creencias y prácticas. La maquinaria de la representación que promueve, que propone Michel de Certeau. Cómo se generan creyentes y cómo se generan practicantes. Esto lo analiza de Certeau para la propaganda política de derecha y de izquierda, de todos los convertientes, inclusive siendo jesuita para la propaganda religiosa, implementada por la Iglesia en los peores momentos de crisis todavía, como el siglo XVII y la Reforma. Bueno, entonces a través de estos mecanismos de representación uno puede ingresar entonces a la complejidad de lo social que a veces está plagada de conflictos. La representación a veces lo que hace es poner a cada uno en su lugar, en su estamento, movernos en el espacio de una manera armónica y limar el conflicto. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en una procesión. Está pautado que en una procesión en el siglo XVIII adelante vayan los militares, después venga el obispo, después venga la cofradía, después venga los artesanos y finalmente venga la señora conductora. El que se mueve de este lugar, en el teatro del poder, genera cierto roce, cierto conflicto que puede terminar en un tribunal, eclesiástico o civil. O sea, fíjense ustedes cómo se actúa, cómo se teatraliza. Todavía los que van a misa y siguen los rituales de cualquier iglesia, no solo de la católica, de la... Quieren ir hablan de una reunión protestante o evangélica o una visita a una sinagoga, si ustedes quieren, para una fecha importante, verán cómo se teatraliza y cómo se ritualiza. La liturgia juega mucho con el sistema de las representaciones. Y eso es una forma de participar de un colectivo que tiene reglas. Donde a veces hay conflictos y donde hay cambios. Esto genera que a veces, si los sacerdotes ya no den misas en latín y de espalda a la gente, esto genera que las mujeres puedan entrar a la sinagoga, bueno, se producen cambios. Obviamente en el plano político también. Bueno, lo que quiero que ustedes rescaten es el concepto de representación, que tiene origen entonces en el lenguaje del siglo XVIII tomado por Jardier, los juegos de alianzas, los juegos de microfísica de poder, para usar un lenguaje foucaultiano que podíamos advertir en los Bertellia, y la idea de la representación artística, el reemplazo, digamos, de la suplantación, la representar, tomado de Louis Maren, que puse para allá, el esperador blanco. Louis Maren, que hablaba, yo les contaba recién, de cómo los rituales mortuorios para legitimar al sucesor a la corona, primero había que exhibir al rey muerto, y como rey muerto no se puede exhibir en ceremonias de muy larga duración, se pone un catafalco real que tiene la figura copiada del rey. Y cómo se le rinden honores y se les hace rituales de despedida al muerto a través de su representación. Lo que usted acaba de decir recién, ¿no fue más o menos lo que hicieron con el Papa cuando fue el Papa? O sea, exhibir durante no sé cuántos días el cuerpo yaciente al Papa y luego de enterrarlo le tira su sucesión. Sí, hay mucha continuidad en eso. Además, pensar que hay mucha continuidad en el sistema monárquico y en ciertas formas de iglesia que tienen que hacer con la religión. Yo les dije en algún momento cuando hablamos de Hans, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los tres tiempos, que la religión, o las formas culturales, salgámonos de la religión, porque podemos hablar de un monarca, ya no de un papa, sino de un monarca. Digamos, el nivel cultural, el plano de las mentalidades es el que cambia más lentamente. Si ustedes lo comparan con las transformaciones en la esfera productiva o las relaciones sociales de producción para el lenguaje marxista, verán que los cambios son más rápidos. La misma justicia, que tiende a ser conservadora, evoluciona más rápido que el nivel de las mentalidades. Por eso quizás se pone tanta continuidad en algunos prácticos. Suena muy contundente la continuidad. Por eso, por ahí, para los que nos dedicamos a estudios culturales, hoy estamos trabajando sobre el siglo XVIII, pero no podemos dejar de prestar atención al siglo XVI. ¿Sí? Porque hay como una inercia muy grande a pesar de que hay cambios. Bueno, esto a ver si te ayuda, ¿no? Pero ¿de dónde surgen los constructores mentales y las cristianas de larga duración? Sí, habitualmente se dice eso. Eso es muy analítico, que hay visiones de larga duración en las estructuras mentales. Eso está, yo creo que es bastante así. Es mucho más difícil romper con esos esquemas. Se producen cambios, pero hay como cierta inercia más difícil de modificar. Hay cosas hasta que son anacrónicas, que quedan como perdidas de sentido, que se siguen manteniendo. Las liturgias en líneas generales, políticas o religiosas, tienden a mantener esos elementos ya fuera de contexto, fuera de sentido, de que están muy bien. En el caso de Darton, ustedes encontrarán ese libro interesantísimo que les dije, que se llama La gran masacre de gatos y otros episodios culturales. Y encontrarán, les decía, en torno a esta gran masacre de gatos, un análisis, un pretendido análisis simbólico. Los gatos de la masacre de Darton tienen un sentido, está muy cargado de simbolismos en la interpretación del autor. Les voy a contar muy sencillamente el argumento central de ese capítulo. En el siglo XVIII, ustedes saben, en París hay algunos imprenteros franceses, burgueses, bueno, que tienen pequeños talleres de imprenta, en una industria que está en expansión también, ¿no? La industria literaria, ¿no? Ya la imprenta concretamente está en expansión porque hay un mercado para las obras literarias no solo en París, sino en el resto del mundo. Esto implica México, implica China, implica mucho recorrido. Pero bueno, la Revolución Francesa acompaña en buena medida, o sea, la revolución política y social francesa acompaña en buena medida el desarrollo de una burguesía, produce en buena medida el desarrollo de una burguesía que tiene talleres. En este caso hay un imprentero francés que vive con su esposa en su taller y tiene unos cuantos empleados. Uno de los empleados cuenta en un librito, en un cuadernillo, un episodio gracioso que sucedió mientras trabajaba a las órdenes de este burgués, de este empresario. Cuenta que la esposa del imprentero tenía una gata que le decía la Gris. ¿Cómo le dice? Gris, se llamaba Gris. La gata Gris era la favorita y la malcriada de la señora. Por un accidente, una vez, la gata Gris muere. No es intencional el asesinato de la gata, pero bueno, los obreros consideran que cuando descubrieran que la gata malcriada de la patrona había fallecido, iba a haber una represalia contra ellos. Entonces, medio en broma, medio en serio, lo que se nos ocurre es pinchar a todos los gatos del vecindario para disimular el ataque a la gris. Entonces se genera esta gran masacre de gatos. Episodio simpático, podríamos decir, grotesco, violento. Bueno, y esto contado en esta clave por el obrero. ¿Cómo interpreta Darton esta cosa que yo les acabo de contar en cuatro planos? Darton ve una lucha simbólica entre la burguesía y la incipiente clase proletaria, que descarga la violencia y hasta una violencia sexual reprimida contra la patrona, ¿sí?, a través del asesinato de los gatos, puesto que los gatos además connotan simbólicamente en otros sistemas culturales el demonio, la brujería asociada a la mujer. Entonces, matar a la gris es agredir sexualmente, de una manera velada, a la dueña del gato, o sea, a la esposa del burgués, expresar una tensión contenida entre el trato de los obreros contra la burguesía dominante y al mismo tiempo remitir a un trato que tiene que ver con lo ideológico, con lo cultural, con lo simbólico, que está más allá, como si lo cultural fuera un fondo, yo les contaba, como si lo cultural fuera un fondo universalmente compartido por los distintos grupos sociales, ¿sí? Bueno, perdonen que yo haga pelota así de golpe el texto de Gantz. Perdón, de Gantz, qué fallido. De Dar. Ustedes acá notarán, quizás, más adelante cuando vean Gantz, que hay toda una marca de agua muy fuerte de Gantz. Tiene que ver con que las culturas tienen, como sistema simbólico, normas muy establecidas, muy rígidas, muy, muy comunes, muy planas. Y lo que presupone Darton en todo esto es que la operación de intelección que él hace corresponde con la operación que hicieron los obreros. Él, en su análisis, que quizás sea acertado, probablemente esté metiendo demasiadas conclusiones que no son correspondientes con el nivel de análisis que había que tener con ese momento y con ese suceso. O sea, no necesariamente la gata es un referente simbólico del demonio, no necesariamente tiene que ver con la agresión sexual contenida contra la burguesa o contra la costa del burgués, no necesariamente está expresando una tensión de conflicto social, digamos. Puede que haya algo de todo esto, pero digamos, no se puede hacer un análisis tan contundente y tan mecanicista de los símbolos, porque hay símbolos que no son universalmente compartidos, ni siquiera de la misma clase social. Y fíjense que yo acabo de decir león y me dijeron 5 o 6 cosas distintas. Si yo les hubiera dicho gata gris, que me hubieran contestado. No, por favor. ¿Eh? Sí, la gata gris, sí, por ahí para algunos es un símbolo sexual, para otros no sé, no sé, tantas cosas. O sea, si fíjense que entre nosotros, que tenemos un ambiente cultural medianamente coherente, parecido, homogéneo, que tenemos una formación universitaria, que compartimos tiempo y espacio para entre, las respuestas ante un estímulo que tiene que ver con un significado simbólico son tan diversas. Imaginen ustedes lo que podía llegar a ser eso en el siglo XVIII, en un taller de intranteros, de obreros, franceses que además deben venir de distintos lugares de Francia, no sé cómo es. O sea, ahí están los límites y están los esquematismos de la mirada del autor. La disputa que se genera, como esta historia y otra, hay otra. Yo no me voy a tratar de... desde un hecho tratan de analizarlo, lo que pensaban las personas y las relaciones que podían haber. Que no es una operación que no sea legítima de nuestra barrio, solo me parece que en el caso de Darton está llevado a una simplificación extrema. Ahora, ustedes piensen que esto tiene que ver con toda concepción de la historia. Yo les dije antes que nada que Darton era un periodista que trabaja sobre los textos y sobre el abordaje de la realidad de una forma mucho más plana, mucho más simple. No va a estar con estas meticulosidades de la microhistoria y el punto de vista del actor. Intenta narrar y describir como quien traduce a un lenguaje una realidad dada, como quien informa, como quien da la noticia, como quien hace, sí, una descripción densa, y con el hecho de hacer la descripción densa, está describiendo empírica y completamente la realidad. ¿Ven los peligros que hay en todo esto? Estos son los peligros del garcismo. Del garcismo a través de Darwin. Bueno, esta expresión, los peligros del garcismo, se la estoy sacando a Giovanni Levi. Hubo todo un debate en torno a la oposición Darton Chartier, que se plasmó en coloquios, en reuniones, en talleres, donde estuvo Giovanni Levi, Pierre Bourdieu, donde estuvo Dominique Lacapra, obviamente Chartier Darton, ¿qué más? Estoy olvidando algunos grandes célebres de distintas regiones. Bueno, y estos tipos estaban discutiendo acerca de cuál es el mejor modelo para comprender lo social, la complejidad de la realidad. Entonces, ahí es donde Chartier demostraba que él cree en el núcleo duro de la realidad, en el núcleo duro de lo social. Y sin embargo, Darton, con su enfoque pretendidamente más realista, porque se aproxima más empíricamente a la realidad, pone un sistema de interpretación mucho más plano y mucho más convencional, que no da cuenta de los matices, que es un gran rótulo por detrás. Y en ese sentido, aplana la explicación. Y quizás esto esté dado porque Chartier atiende mejor las particularidades de los hechos en un contexto cultural y en una en unas relaciones jerárquicas más marcadas. En cambio, Darton pretende hacer un análisis por ahí más lingüístico del punto, más simbólico y mucho más plano, donde las desigualdades no están tan matizadas y tan valoradas, donde las inflexiones del lenguaje no son tan valoradas. En esa polémica que yo les digo, ustedes pueden encontrar en una publicación de Horacio Botala, Godoy y Cade. Botala, esto que pueden comprar todavía, está editado en libro. La verdad se lo recomiendo, está bueno. Botala, Godoy o Cade. Estos tres autores compilaron estos aportes de Levi, la Capra, los publicaron en un librito que se llama Luz y Contraluz, una historia antropológica. Luz y Contraluz porque se centran en el debate de Arthur Jarque y cómo los demás están bien. Ahí cuando el grito del cielo, yo gané Levi, es muy interesante. La verdad es que se los recomiendo. Ahí es donde yo les dije que burgueas un poco de mediador en una mesa, desde la sociología tratando de contener los desbordes de los historiadores y los periodistas. seguro que no está, y ese es un texto que además yo no les puedo prestar porque yo lo leí prestado ese libro hace mucho tiempo, el de la historia de migajas, el de François II, escribe 12 con doble. No, este por ahí sí se puede conseguir, pero el otro, no sé, quizás se pueda comprar el de Prometeo o el Gandhi, el de 12. Pero son libros que creo que estaría bueno tener, sobre todo este me gustaría que lo tuviera. Ah, ya, me acordé, disculpa. Hay un equívoco que tiene que ver con el uso de los signos y los símbolos. Que yo les digo, que si ustedes leen Jartier, notarán que tiene mucho más que ver con el contexto histórico. O sea, la decodificación y la interpretación de las representaciones puestas en las coordenadas espacio-temporales. Tarea de historiador. En cambio, ustedes van a notar, a pesar de lo divertido del proceso de los textos de Robert Darton, que no hay una apuesta en tiempo y en relieve de la sociedad en la cual se generan determinados usos de símbolos y representación. Y en la polémica esta que se transcribe en este librito, hay una anécdota que cuenta Darton y que describe precisamente lo opaco de su razonamiento. Él dice que pasa una vez por un pasillo, en pleno semestre, a ver, digamos acá, no sé, junio, no, junio, ¿cuándo están compartiendo ustedes? Bueno, acá lo tenemos semestre, está bien. No, pero semestre de actividad, ya empiezan en octubre, no importa. Bueno, metámosle junio, ponele los parciales junio. Bueno, pasa él caminando por un pasillo de la Universidad de Junio y encuentra en el cubículo de una estudiante de posgrado un cartel que dice Hilda Fitchy, $250. Y dice, yo sé, digamos, cómo tengo que decodificar eso. Cualquiera que camine por un pasillo de la universidad y vea eso se da cuenta del sentido del chiste. Ajá. ¿Y? ¿Alguien que me explique el chiste? Bueno, no todo, digamos, alguno que lo haya entendido. ¿Puedo repetirlo? Bueno, a ver. Claro, eso es lo que quiero lograr, exactamente eso. Por eso, pero no escuché bien lo que usted. Si uno pasa caminando por el pasillo de acá, de la universidad, ¿no? Yo paso por el pabellón de ciencias sociales, suponiendo que tenga un valor más cobrado, que tenga además un currículo, imagínate todo ese contexto. Bueno, supongamos que vivimos nosotros así, que yo paso y me encuentro a ella escribiendo en su computadora en este poblado, está preparando las monografías al final, y en la cartel y en la vitrina de su puerta, en un vidrio, hay un cartel que dice Fitchy 250. Y yo paso caminando y digo, claro, se lo hace un chiste, se me dice. Eso dice Darko. O sea, de esa actitud, de esa práctica de hacer un niño. Será, porque a mí no se me ocurrió inmediatamente comprender esto, pero lo que quiero decir es que en pleno semestre alucina con que hay una oferta para irse a Fitchy que sale dos mangos, un chico criollo. Y eso es el chiste. Ahora, nosotros necesitamos que nos entiendan un poco más, ¿no? Lo que significa que no es enteramente compartido por el universo de los intelectuales que se dedican a la historia en el siglo XX. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI, a lo mejor es por eso. A lo mejor lo entendimos porque estamos un siglo más adelante. ¿A dónde vamos? Los vídeos no son universalmente compartidos. Los símbolos no son universalmente compartidos. Ni siquiera por una comunidad que tiene mucho en común. O sea, esto de matar a la gata gris no necesariamente significa una violencia sexual y un ataque de compasión. Por eso significa nada más que el miedo al castigo y la gana de hacer una broma o el placer por matar al gato. Puede significar tantas cosas. Que no es que no se pueda intentar dar una explicación. Lo que hay que tener son recaudos, abrir el paraguas, así que puede ser muchas más. Relativizar para aproximarse mejor a una realidad concreta. Pero otro ejemplo es, si yo le guiño el ojo a cualquiera, vayan a saber lo que cada uno interpreta si yo le guiño el ojo. Yo le guiño el ojo al compañero. mi compañero puede pensar cualquier cosa. Que lo estoy mirando o que tengo una basurita en el ojo. Puede pensar cualquier cosa. Bueno, fíjense entonces ustedes. Qué absurdo a veces la interpretación forzada y mecánica de algunas prácticas. Entonces, más allá de todo, y así, con esto me retiro, más allá de esto, en el análisis histórico de la gente, tenemos que tener mucho cuidado de no simplificar, de no caer siempre en la respuesta fácil, de no siempre buscar la identificación entre la causa y el efecto, no buscar una única respuesta para la interpretación de nada, porque normalmente hay más de una posible interpretación. Esto sí, sí es medio de que la realidad es una, de que la realidad está por fuera de nosotros. O sea, no se puede decir que estos son dos posmodernos, y no se puede decir que Chartier en particular es un posmoderno. No se puede decir que Chartier, porque estudia las representaciones, no está estudiando la realidad y no cumple la realidad. Eso dirán las personas que no lo han podido ver. Este tipo lo que está intentando hacer es aproximarse a la realidad desde algún lugar donde se muestre la complejidad, como los historiadores, como algunos marxistas. Donde se muestra la realidad es su mayor multidimensionalidad, su mayor complejidad. Y una forma de entrarle a eso, de escapar a la crisis de los significados, o sea, la crisis de esta crisis que se produjo en ese momento, es entrar a través de las representaciones. Unos entran por las representaciones, otros entran por la microhistoria, otros entran por la economía moral, ¿sí? Como el Philip Thompson. Y esto no significa que nuestra disciplina esté en crisis. Y esto no significa que la historia se esté viniendo abajo, y esto no significa que no haya futuro. Son intentos de responder a nuestro nivel de desarrollo de la ciencia, a ciertas incertidumbres que estamos tomando como reales. Bueno, entonces los invito corrientemente a que lean todo el material que estamos juntando, que toco, que repasen los textos de clase, que no falten a la clase que viene, que supongo que no la traerán las consignas, espero que sea. Gracias.